compromisos y no me puedes atender. ¿Qué hago aquí solo en Rosario, sin plata para comer? ¿Para qué? Atender. Me hago aquí solo en Rosario, sin plata para comer.